Ayer, en el PRF, en el Partido Revolucionario y Febrerista, en la Casa del Pueblo, se juntó gente venida de todas las regiones para marchar por Asunción y seguir denunciando el fraude. La policía con los antimotines junto a la montada, que tendrían que estar en el campo y en las fronteras, han cercado la Casa del Pueblo. El gobierno saliente todavía no puede con el festival de irregularidades de todo tipo, empezando por las ICAS y su software. Todo hecho con una empresa corrupta que quiso hacer lo mismo en la Argentina. Y en nuestro país, aquí sí lo hicieron. Un acto viciado de nulidad en todos los aspectos. No solo es ilegal e ilegítimo, las autoridades emanadas de dicho acto son fraudulentas y por lo tanto ilegales e ilegítimas en todas sus formas. Carecen de toda legalidad. Nos han demostrado en toda esta semana que no han permitido en ningún momento que los técnicos informáticos de las distintas fuerzas políticas pudieran intervenir en los listados que ellos presentaban. No los han dejado no solo participar, sino siquiera entrar al lugar. Nos han demostrado de que las elecciones anteriores fueron igualmente arregladas. Las papeletas son más seguras que toda esta parafernalia electrónica, por lo menos en el Paraguay. Con esta composición del actual Tribunal Superior de Justicia Electoral, no hay ninguna garantía de que, inclusive con las papeletas, podríamos tener alguna seguridad de transparencia. Debe haber una solución final que termine con todas las cosas que nos han llevado a esta indeseable situación social y reparar lo que esté mal para que podamos tener una mejor relación entre todos los sectores sociales. No podemos seguir así. No es justo ni conveniente seguir metiendo nafta para apagar el fuego. Debemos frenar la emigración constante de nuestros jóvenes. Debemos clausurar esta corrupción galopante y terminar con las mafias, nacionales y extranjeras, que vienen a buscar refugio y hacer negocios sucios al amparo de la mafia local. Más aún, cuando los profesionales informáticos del país han declarado que los parámetros utilizados no guardan relación con las salvaguardas reconocidas internacionalmente, es decir, que las que están registradas no existen en este software y en el hardware. Sigan las noticias negativas en el Paraguay en el plano social, con las agresiones a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, también a los puebleros, a los asentamientos de gente desplazadas y a la cual siguen desplazando. Siguen amenazando con asesinatos a los dirigentes sociales y comunales. Siguen deforestando para ampliar el espacio sojero que no da ningún beneficio a la sociedad, sino que es negocio de algunos y especialmente el Brasil y los exportadores norteamericanos. Nosotros ponemos la tierra, el medio ambiente, el agua y las enfermedades que ocasionan los cultivos industrializados, transgénicos y venenos a granel. Si no hay ni siquiera insectos, no hablemos de pájaros. No hay insectos. La tierra cada vez se erosiona más porque también mueren las lombrices. Pero esta vez, en este programa de hoy, vamos a hacer centro en nuestra gente del exterior también. En Buenos Aires, una familia, entre muchas otras que ya han tenido estos episodios, tanto de nuestra colectividad como de otras, y que esperemos se junten para dar la pelea necesaria para que no siga siendo costumbre maltratar a las personas mayores que entran sanas por una operación nada grave y terminan muertas. Y le dedicamos este programa a aquellos que han sido víctimas de la clínica modelo de La Ferrere, un lugar que PAMI lo tiene como un prestador normal, y sin embargo es lo que era Los Cedros hace muchos años, un lugar donde entrabas sano y te ibas con el cajón. Bueno, vamos a dedicarle también, antes de pasar a escuchar a los compatriotas que viven en la Argentina, vamos a dedicarle un espacio a varios países que es imposible no opinar. En el Ecuador, donde el autogolpe del presidente Guillermo Lasso, que ya estaba en calidad de imputado por estafas reiteradas al Estado y otras causas por el Parlamento, al que lo disolvió y llamó a nuevas elecciones en 6 meses, con apoyo de la policía, las Fuerzas Armadas, las élites económicas y la embajada yanqui, como no podía ser de otra manera. Él seguirá siendo presidente por un mínimo de 6 meses más, y tiene una imagen negativa del 94%. En el Perú, con el presidente constitucional preso, el maestro Pedro Castillo, y retenido como rehén, mientras pasa el tiempo y se acerca el plazo para firmar legalmente los nuevos derechos y proyectos por 50 años más a las empresas extractivistas extranjeras, principalmente norteamericanas y canadienses de Europa Occidental. Y para garantizar el funcionamiento del Congreso, se ha dado el permiso para que desembarquen tropas norteamericanas del Comando Sur, por lo menos hasta que se firmen los nuevos acuerdos que pondrán a los recursos nacionales del Perú en manos extranjeras: minerales, agua potable y recursos del mar. En Bolivia hay denuncias concretas contra el vicepresidente Choquehuanca sobre ciertos manejos que incluyen a familiares y, por otro lado, la inclusión en oficinas del Estado a militantes de ultraderecha y de querer dividir al MAS mientras atacan a Evo Morales, que fue propuesto por los pueblos indígenas y campesinos del trópico como candidato a presidente de Bolivia. Grave también lo que sucede en Bolivia con la Iglesia Católica. Además de participar una parte importante en el golpe de Estado de Áñez, se denunció a un grupo de sacerdotes europeos como pedófilos y la población pide su expulsión de Bolivia. Son 4 sacerdotes, 2 están muertos, ha fallecido hace poco uno, y hay 2 vivos que van a terminar presos seguramente. En el Uruguay, el gobierno neoliberal de la calle Pou está rebasando todos los límites. Han decidido dar en monopolio a una compañía internacional la provisión del agua potable, exponiendo a la población a graves consecuencias gastrointestinales y en grave riesgo, ya que el agua del Estado viene con fuerte sabor salobre, intomable, y que deben pagar, si quieren tomar agua potable, deben comprarla. Eso entre muchas otras aberraciones. Esperemos que los trabajadores y el público hagan respetar los derechos humanos y se reponga para todos el agua potable. Bien, hola. Vamos a escuchar a la compañera que nos presentó y vamos a escuchar la primera parte. Jorge, la familia Segovia te agradece por este espacio para denunciar a esta clínica modelo de La Ferrer, partido de La Matanza, ubicada en la avenida Luro 6059. Nuestra madre y abuela Agustina Vázquez Romero fue hospitalizada el domingo 7 de mayo por una hernia inguinal. El que llevó a cabo la operación fue el cirujano Diego Rinaldi. Ese domingo el médico se presentó en la sala y nos dijo que la operación era sencilla. Al otro día, el 8 de mayo a las 9 de la mañana, ella entraba a quirófano para la cirugía, la cual duró una hora. Al terminar la operación, este mismo médico nos informó que había salido todo bien y que era menos grave de lo que esperaba. Luego de eso, el médico nunca más apareció y Agustina comenzó con muchos dolores abdominales. El dolor era generalizado en todo el abdomen. Ese dolor duró 33 horas hasta su muerte. Luego de 12 horas de pasada la operación, se presentó un médico con nombre Diógenes Tarqui y ordenó que se le colocara un calmante, una sonda nasogástrica y una sonda vesical, la cual no se la pusieron porque está operada de prolapso, siendo que el domingo anterior se la habían puesto, cosa que no entendemos por qué. Eso no sirvió de nada, el dolor duró toda la noche y todo el día martes. A todo esto Agustina no podía evacuar sus necesidades fisiológicas y a las 16 horas volvió a aparecer este último doctor Diógenes Tarqui por tanta insistencia de sus hijos y nuera, que nunca la dejaron sola. Agustina no quedó sola desde que ingresó hasta el final, siempre acompañada. El doctor Diógenes Tarqui decide llevar la terapia. Ella estaba consciente, pero siempre quejándose del terrible dolor que sentía y descompensada. Luego de las 3 horas falleció por un supuesto paro cardiorrespiratorio. Con un dolor inmenso volvimos a la clínica a pedir la epicrisis y la historia clínica para poder entender qué había pasado en realidad, ya que tenemos un bache de 33 horas sin explicación. Nos atendió el director de la clínica, Fabio Italia. Para nuestra sorpresa, no era el mismo hombre que días atrás nos dijo que era el director, ya que el día de la operación no se encontraba en la clínica, por ende otro empleado de la clínica se hizo pasar por el director. La evolución y la historia clínica no se nos fue entregada ese mismo día y nos dimos cuenta porque había un bache enorme de dudas y contradicciones en sus dichos. El cirujano nunca la volvió a ver, ni ver su evolución luego de la operación. La clínica modelo de la Ferrer se encuentra ubicada en Avenida Luro 6059, partido de La Matanza. Este centro médico está adherido a PAMI, por lo que la mayoría de los cuadros médicos que ingresan son padecidos por adultos mayores. Hoy presenta más de 10 casos de delitos penales y civiles por parte de diferentes familias que tuvieron experiencias deplorables en ese lugar. Mala praxis que realizaron los médicos empeorando el cuadro de los pacientes e incluso quitándoles la vida. Negligencia en el personal, abandono de persona, emisión de documentos falsos, maltrato a familiares y pacientes y la falta de respuesta de las autoridades. Algo tenemos que hacer, algo debemos hacer. Gracias por el espacio, Jorge. Bueno, ahora vamos a escuchar el diálogo de la familia con el director que se presentó como tal. Bien. Y mal, sinceramente mal. Comprendo. Sinceramente. Porque la verdad, queremos saber por qué pasó, por qué. Yo le voy a comentar lo que hablé con los cirujanos y con el médico de terapia intensiva, ya que yo no estuve en los momentos, ¿sí? Es decir, yo no vi nunca a la paciente, hablé con todos, está la historia clínica, le voy a explicar en un idioma médico y no médico para que nos podamos entender, ¿sí? Sí. Obviamente que hablé con ambos cirujanos y hablé con Obviamente, el médico de terapia intensiva que pasa a la paciente de piso a terapia intensiva, que obviamente está conmigo, ¿no? ¿Cómo es? Yo no. A veces, bueno, intervienen médicos y yo después, bueno, veo la historia, hablo con uno, hablo con otro, Claro. me explican y yo, bueno, veo la historia, leo la historia, antes de leer la historia, pregunto, busco para poder comentarles a ustedes, ¿sí? Claro, Yo no pero estuve nunca con la paciente, ¿se bueno, entiende? le hago una. Sí, cuénteme. El día martes, que ya estaba siguiendo con dolor desde esa operación del día lunes, ella, mi cuñada, más mi cuñado lo buscaban a usted. Bueno, ese muchacho que está ahí, que se llama Carlos, le dijo a ella que él era el director y le dijo que en 1 hora y media iba a tratar de conseguir un médico. No, no entiendo. El señor ese que está ahí sentado en el mostrador, Carlos se llama. No. Sí, yo escuché ayer que la super... La... El chico que yo pregunté se llama Ricardo. Yo los Sí, lunes no pero llamo. la chica le dijo Carlos. La, no la chica, la señora supervisora. Se llama Ricardo. Bueno, Bueno, él. primero. Segundo, yo los lunes, después de la hora de tarde, no estoy en la clínica. No, fue martes a la mañana, porque el lunes fue la Bueno, operación. martes yo estoy haciendo, puedo estar, si no vine, haciendo consultorio. Bueno, es lo mismo, pero él No, no, dijo no, que no, era. él se hizo pasar por el director. No lo sé, yo le estoy contando, señora, Bueno, pero yo mire, le explico, ya que usted dice que. Mire, yo vengo a hablar de la paciente. Sí. Está Desconozco que bien, usted está los ha bien. dicho, usted tiene, puede decirle si dijo eso o no. La No, verdad, dijo que desconozco. no, dijo que no. El director soy yo. Está. Yo, ustedes quieren saber algo, Sí. yo vengo a ayudarlos a ustedes Bueno. con la mejor intención de explicar lo que está en la Está historia y lo bien. que me contaron. Para los demás detalles, la verdad, no lo sé, señora, Listo. perdóneme, pero Sí, no está sé qué bien. le dijeron, no le dijeron, ¿sí? Bueno, le estoy comentando ya que usted dice que usted es el director y que, bueno, por eso le Claro, dijimos. yo soy director médico, ¿Está bien? sí, no soy ¿Está ni quien la bien? operó a la señora No, ni ya quiénes sé, por pasaron. supuesto. Entonces vengo con la historia Nosotros a. venimos con la mejor intención también para No, saber, porque mi la amor, verdad. vengo a eso yo también, pero después, como es, Está bien, está inclusive, le voy a bien. decir algo, yo todos los días no estoy para hablar con nadie. No, seguro, ¿Sí? seguro que La sí. semana Ayer pasada. vinimos y usted nos dio hoy. Claro, y yo salí un poquito, disculpe, salí un poquito Sí, más tarde estaba. porque estaba en Sí, quirófano nos dijo. dentro de haciendo con el cirujano vascular un marcapaso. Está bien. Y le dije más o menos a las 12, se retardó un poquito, vio que a Claro. veces los No, tiempos está de bien. quirófano son Está más bien, está tardíos. bien. ¿Sí? Bueno. Bien, es más, suspendí el consultorio, lo pasé a la tarde para poder hacer este lunch y Está poder bien. hablar con ustedes. Mire, yo lo que sé es que la paciente ingresa o estuvo un tiempo con toda su hernia, digamos, una hernia inguinal atascada. No soy cirujano, ¿sí? Pregunto, sé que toda hernia inguinal Sí. atascada es una urgencia, ¿sí? Porque se puede complicar y producir complicaciones fatales. Por eso las hernias atascadas, no importa la edad, generalmente los cirujanos lo que hacen es tomarlo como una urgencia e Claro. ingresarla a quirófano para tratar Sí, de sí, sí. mejorar esa situación porque terminan con un compromiso importante. Sí. Hablé con los cirujanos después de la cirugía, la paciente fue a piso, ¿sí? Y en piso hay coordinadores clínicos que evalúan y siguen la parte clínica de la paciente y los cirujanos en la parte quirúrgica. ¿Sí? Sí. Bien. De la cirugía a piso salió estable la paciente, ¿sí? Según lo que me redacta la historia clínica y según lo que me cuentan los cirujanos que pudieron reducir quirúrgicamente a la hernia atascada y fue a piso con sus indicaciones. Después en piso estuvo en piso y el día que se descompensa, ¿sí? O el día que a mí me dicen que se descompensa el terapista, yo le digo lo que hablo con el terapista Bueno, yo lo que. voy a escuchar y después le vamos a Bien, comentar lo que pasó bien. realmente. Está bien. Yo le cuento lo Sí, que. lo Con que le quién. contaron. No, no, yo le cuento con quién pude yo hablar. Es decir, con Sí. los cirujanos y con el médico que la ingresa a terapia intensiva, que es el doctor Terpi, ¿sí? Y todo lo que él hizo en ¿Se terapia llama intensiva. Diógenes? Diógenes, Listo, sí. sí, lo conozco, lo Señora, he... yo hablé con los cirujanos, después en piso, en la evolución de piso, hablé con los cirujanos y hablé qué pasó, es decir, qué la bajó, qué pasó en terapia intensiva y qué es lo que tuvo que hacer. Y leí la epicrisis también, hablé con él y me comentó lo que pasó y cómo él recibe a la paciente y lo que tuvo que hacer, ¿sí? Entonces, él me cuenta que la paciente se descompensa, ¿sí? Y ¿En qué su momento se descompensa? él me dijo que lo llamaron del piso, ¿sí? ¿Qué día? El Yo día. no le sé Bueno, decir el le día, yo le explico. cuento, mire, Le yo lo que le explico. puedo contar es que el 9 del 5 del 23 entró a terapia intensiva. Sí, a las 4 de la Bueno, tarde. pero yo le Ya estoy estaba contando, todo mal. yo en el medio de la coordinación de piso yo no hablé con nadie, es decir, ¿por qué? Porque, Bueno, ahí está el tema. claro, Ahí está el bueno, tema. En el medio de eso. habría que hablar con ¿Sabe? el Yo le explico. coordinador, déjeme terminar y Bueno, yo la escucho, está ¿sí? bien. Yo no pude hablar con el coordinador en piso, ¿sí? Que nunca apareció, digamos. Pero usted puede hablar con él, ¿sí? Bueno, Porque acá por está arriba. favor le pido, sí, Sí, porque queremos señora, saber qué pasó, yo le cuento por qué lo no hubo que. atención. Yo le cuento, a ver, yo le estoy contando, mi amor, Sí, yo lo que. entiendo, entiendo, usted no Acá está estaba. el doctor Reinaldi Diego, que la asistió, Sí, ¿sí? sí. Jaime Núñez, que tranquilamente puedo hablar con ellos, ¿sí? Sí. Yo con ellos no pude hablar porque obviamente no están todos los días. Hoy viernes viene, ¿no? Me dijeron a Puede ser, mí. señora, Sí. sí. Yo lo que estoy hablando es con las personas que asistieron, ¿sí? En las dos urgencias, los cirujanos y con el médico que está conmigo en terapia intensiva, ¿sí? Digamos, horarios, no le puedo decir porque yo le No, pregunté, no interesa eso, pero yo... Otra pregunta, por ejemplo, el cirujano que la operó. Sí. El cirujano que la operó fue, bueno, cuando salió todo de la operación, fue, me dijo cómo salió todo bien, que está todo perfecto, qué sé yo, bueno. Una sola vez, él después no tiene que venir a ver a la paciente Él puede en venir a el ver a la, recinto a ver, de... señora, él puede venir a ver a la paciente, digamos, si la paciente está estable y merece, si la, merece Estaba con una. dolor, desde que A ver, yo le salió. estoy comentando. No, pero le Ah, ya lo que le digo, estoy yo preguntando es le estoy eso, que por qué el comentando, cirujano nunca más vino nunca a verla, más porque vino. nos fijamos Hay cuando era coordinadores, raro. ¿sí? Si el coordinador cree que el Pero nadie cirujano. fue a verlo, nadie, Escuche. ¿quién se fue a verlo? Si él coordina, Una persona. los enfermeros llamaron supuestamente a el Los cirujano, enfermeros hicieron lo lo que que le pudieron indicaron, y lo lo que que le quisieron, indicaron. En pero. principio a mí me dijeron que medicación no había, que un antibiótico solamente había. Bueno, el médico cirujano cuando habló conmigo dijo que la operación era muy, o sea, simple. A ellos les dijo que salió todo bien, que en realidad, sinceramente, nos encontramos con un cuadro que no era tan grave y que está todo bien. Bueno, pasó. Dolor, dolor, dolor. Todo el tiempo nos decían que es normal. Sí, nosotros también creíamos que era Una normal. operación, Pero normal. escúcheme, todo ese No hacía pis, lunes no hacía pis, no no hacía hacía pis, caca, caca, no no tiraba tiraba gases. gases. Bueno, acá el cirujano el 9 del 6 la ve. ¿A qué Sí, hora? yo hablé con él, El se llama Reinaldi cirujano. Diego, ¿sí? El cirujano nunca lo vio desde Nunca, que él se pasó a Bueno, hablé habitación, con no él, lo vio. le hablo con el corazón, Bueno, y pero acá está el doctor Reinaldi Diego que la vio, el doctor Reinaldi Diego que la vio. pero ¿que la vio? ¿Todo esto la No, vio? es mentira. Es mentira. Es mentira, nunca Es lo vio, yo hablé mentira. con él, Es ¿sí? mentira. Y después Yo le está estoy diciendo que es Jaime, mentira. Le estamos diciendo lo que pasó. ¿Sabe qué? Pero yo le El cuento, doctor, porque mire, fue una yo le muestro la vacunada. historia, ¿sí? Y le estoy contando. Yo pedí ayer, vinimos a pedir la epicrisis y nos dijeron que no estaba. Esta chica que lo trajo Claro, acá dijo que no. primero, Yo tengo que hablar con usted, que quiere hablar conmigo. Yo lo que hago es ver la historia y comentarle la No, historia. yo en ese todavía, en ese interín, yo no quería hablar con usted porque ya Claro, estaba. ¿verdad? Pero Yo vengo a hablar honorablemente, usted quiere hablar cuando conmigo, la chica ¿sí? me dice que 15 días, y nosotros sabemos que esto nos tienen que dar porque es Claro. una obligación. Sí, el tema administrativo que manejan las historias, dónde van las historias, No, no va a ser sí. Hay administrativo, gente que a los ¿sí? 2 días lo recibió, hay gente que en el momento se lo dan. Bueno, yo la parte Y administrativa, estaba, ¿sabe dónde me dijo que estaba? En facturación. la parte, pero señora, yo no manejo la parte No administrativa. sé, pero usted tiene que saber lo que me dijeron para que Bueno, usted está bien, evalúe lo que pero me. para que esté al tanto, usted es el director de la clínica, tiene que estar Claro. al tanto de lo que está pasando acá. Señora, yo manejo médicos, no una parte administrativa. Y por eso mismo, Eso médicos queremos mismo. saber. Yo quisiera hablar con Pero ese médicos, cirujano. bueno, pero quiero médicos. saber por qué la abandonaron. ¿Cómo? No sé lo que. Ahora, en el ¿Por qué la medio, abandonaron? a ver, señora, la parte de coordinación, Sí. tengo coordinadores. Sí, Entonces, queremos saber que, a hablé con los ver, coordinadores, la sí. parte, tal doctor que lo operó, Sí, parece que doctor nosotros no. Bueno, me Rinaldi. parece que lo que tiene que hablar es usted, porque lo que Yo pasó con ya los hablé con coordinadores él, por eso los yo. vieron. Y todo Pero eso esto es mostró, es mentira. mentira, es Pero yo ya mentira. hablé Pero con está Rinaldi. mintiendo. Pero es Bueno, mentira. hablé con él, Bueno, porque está yo me bien. estoy comiendo lo que a mí me están diciendo, yo no Sí, estuve. ¿Entiende sí. lo que yo le quiero Bueno, decir? el doctor Y después el doctor Diógenes. Diógenes, que habló con ustedes, Bueno, fue ¿sí? el lunes para martes. Ese Claro. lunes a las 22 horas fue, él la ocultó y lo que me dijo fue, con ese aparatito, me dijo, ella no está teniendo ese movimiento, que me dijo un movimiento para poder ir al baño, ese Y movimiento obviamente que no lo estaba haciendo. en los primeros días hay pacientes que Y no lo yo también tienen. pensé eso, ¿Sí? yo también pensé. Digo, bueno, ella me preguntó, ¿te dijo que es por la operación o va a seguir siempre así? La verdad que yo no le pregunté eso, pensé que es porque es reciente, como es una operación de intestino, digo. Claro, a veces, yo le comento, yo no, como no evalué a la paciente, yo nunca Bueno, pero la yo le digo, observé, digamos. 33 horas de dolor. Pues eso, Yo cuando la cuidé, ¿sabe cómo estaba? Fría. Y ella y estaba transpirada. transpirada y tenía calor. Ella estaba consciente hasta el momento que se fue a terapia. Me duele y me duele y me duele. Nunca, nunca le pasó el dolor. Entonces yo digo, alguien que me diga que venga a verla y que hagan algo, decía yo, porque lo que tiene adentro se le estaba acumulando y iba a pasar eso. Tuvo un paro, es por eso. Cuando estaba fría y toda transpirada, eso estaba descompensada. Bien, yo lo que sé en terapia intensiva es que lo que el doctor me refiere que ingresa con un shock cardiogénico. Ya ¿Sí? está, Y ¿no? Y sí. sí. Yo le estoy comentando Bueno. las cosas que yo sé a través del médico que a mí Bueno. me está Mire, comentando. él fue a verla en ese ¿Sí? Por eso momento. le digo, hablé con los Bueno, pero médicos que yo no. hablé. No, ¿Sí? ahora que usted me está diciendo que entró, no, no, mi cuñado estaba presente. Cuando él la ve, él ya la había visto a la noche, y la ve y le dice, no sé a quién le dice, a los enfermeros le dice, o a quién le Y dice, la esta enfermera. señora no puede estar Y a la así, enfermera, sí. directamente a terapia. Mi suegra estaba consciente todavía, consciente. Ella hablaba y decía que le dolía. No es que fue con un paro. ¿Entiende? Pues yo le estoy comentando cómo ingresa a terapia intensiva y lo que pasó en terapia intensiva. Pero ¿Sí? no es verdad. No, no, la verdad, sí. Como, a ver, señora, lo que está comentando el doctor Diógenes, ¿sí? Es que la señora entró con un shock Sí, cardiogénico. claro, sí, ya estaba ¿Sí? seguramente en ese momento Yo del le estoy dolor. comentando, a ver, yo no No estuve hizo en la. Dios. El doctor Diógenes es un Sí, excelente pero ¿qué? doctor. Sí, no, A las sí. 4 de la tarde del martes, después de la Pero yo le estoy operación. comentando lo que pasó en terapia intensiva. Ustedes quieren saber las causas de hoy. Yo le estoy Sí, diciendo lo que dice la y historia bueno, clínica y lo que sí, dice el ya doctor estaba. Diógenes. Ahora, si usted quiere hablar con el doctor, con el Es doctor. que yo hablé con el doctor Con Diógenes, Diógenes. sí, ya me Y dijo. dos paros tuvo Con, mientras estuvimos ahí. sí, es verdad. Y me dijo que habló con ustedes. Sí. Pero si usted quiere hablar con Reinaldo y Diego, hable Sí, con yo Reinaldo y quiero Diego, por hablar con favor, él, porque yo no le porque puedo dar otra él información quirúrgica, pero porque él soy cirujano, ¿sí? cómo dice que vino si no. Y después, bueno, lo que pasó en terapia, lo que usted sabe, a través de un Sí, shock cardiogénico que separó a la paciente, se entubó a la paciente y Estaba Después helada ya cuando yo entré. hace un RCP, señora, Sí. y después hace otro paro. Y como Sí. causa de óbito, él lo interpretó por todo lo que vio, un shock, se choqueó cardiogénicamente con hipotensión, desaturación, por eso la intubación, hizo un paro, Sí. la saca del paro y Sí. después Que yo volvió a parar. inclusive, ¿sabe lo que hice en el primer paro? Le besé la mano y le dije gracias. Y él me dijo, pero no sé hasta cuándo. Claro, sí, ¿Sabe? entiendo, señora. Yo, mire, su Yo, la postura, verdad. la postura, señora, yo la entiendo, yo no estoy tratando de. Pero mientras tanto, el lunes, martes, ¿por qué? ¿Por qué no hicieron nada? Mire, Eso es lo yo que le comento digo. lo que a mí me comentan los médicos y lo que está en la historia. Ahora, si usted quiere hablar con el doctor Sí, Reinales, yo quiero señora, hablar con él. yo le decía, lamento su pérdida. Yo Sí, le estoy vale. comentando, mi Pero amor, ¿sabe le estoy qué? comentando lo que me dijo un Bueno, cirujano y lo que me dice el doctor. pero usted también tiene que creer en nosotros. ¿Sabe Yo por creo que no le qué? creo, mi Bueno, pero ¿sabe amor. por Usted qué? me Para que pregunta. no le pase a otro Claro, pero usted paciente. me está diciendo hay situaciones que yo no estuve y no sé. Y ya Yo lo la sé, escucho. pero Entonces, sí. Usted le va a creer a sus médicos, no, yo, seguramente. mire, mi amor, si usted tiene que hablar con el doctor Sí, Reinales, lo que voy a la evolución hablar. no lo habla, yo Sí. vengo con toda Sí, no. amabilidad, Yo yo lo lo que puedo decirle, entiendo. mire, yo lo que le puedo decir es, ¿de qué la operaron? Le puedo decir al médico de terapia intensiva cómo la encontró la paciente en piso Y y bueno. qué pasó en terapia. Ahora, yo quiero hablar con el doctor Reinaldi en el medio. ¿Y cómo explica que en todo el día, martes, que le do el lunes, que fue la operación, no vino, le dolía, los enfermeros dicen que hablaron con él, ninguna, no mandaron nada, o sea, que le hagan algo? Le pusieron a las 10 de la noche, el doctor Diógenes me dijo, le vamos a poner una sonda en el estómago y una en En la la parte vejiga. urinaria. ¿Qué pasó? Entraron, vino a las 11:30 de vuelta y me dice, ¿cómo está? La verdad igual, porque no hicieron nada hasta esa hora todavía, los enfermeros. Cuando yo le pregunto, me dice, no tengo materiales. O sea, no llegaba. Después la enfermera fue, vino, yo vi que trajo, pero solamente trajo la vesical. ¿Qué pasa? Entran a ponérselo y dicen, tres eran. Me dicen, no podemos ponérsela porque ella tiene una operación de De prolapso. prolapso. Bueno. Entonces le digo, ¿cómo? Ayer tenía puesta. Y por esa razón seguramente se infiltró, estaba toda mojada el día, El ¿cuándo fue? lunes. El lunes. El lunes le pusieron. Y apenitas también hizo. Estuvo así desde, ya le digo, del lunes al día que murió, que no podía evacuar. Esa panza se le iba inflando y ella, hasta cuando lo ocultó, le dolía. Esa es la realidad que pasó. Entonces yo digo, está bien, lunes se puede decir que por el dolor es normal, pero toda la noche del lunes a martes, todo el martes, dolor, no, la verdad que no. Y no hicieron nada, no se le hizo nada, ninguna maniobra de nada. Y ella estaba fría, esa noche estaba fría, helada y transpiraba. Yo le pregunto al enfermero, ¿por qué está así? Le digo, y tiene calor, por el dolor, me dijo. Eso fue. ¿Y cómo nos podemos sentir nosotros que anduvimos ese martes, ellas estuvieron, yo a la noche, no, y nadie, no encontrábamos médico? Ahora le llamamos, ahora viene, ya viene, ya viene, ya viene, pero no Este llegó. muchacho que le dijo, en 1 hora y media, mando un médico. Puedo mandar a la enfermería, se fue mi hermano a hablar con la enfermera, la No, jefa no nos se atendió y entiende, le la verdad que informaron, no se supuestamente entiende. ella habló con el médico y le dijo que nosotros estamos exagerando. Exacto, una enfermera, Los médicos están ella exagerando, me lo los familiares dijo. están exagerando y sí. Ella me lo dijo. ¿Sabes lo que me dijo una enfermera? Me dijo, ay, usted es una maricona. Y entonces dice que le dijo ella, ojalá nunca te pase, porque ella estaba consciente, consciente continuamente. El dolor lo tuvo 33 horas. Le tenía que sacar una radiografía y no, claro, ella ya no podía pararse, ya no podía mantenerse parada y yo le digo a la enfermera, te ayudamos. No, dice, así no la puedo llevar porque si se me cae. Y después escucha a mi hermano que dice, la paciente no colabora. ¿A usted le Digo, no parece? colabora si mi mamá ni Con toda siquiera la se mueve. inflamación que tenía. Con el dolor que tenía, que ya no aguantaba más. No aguantaba más. No sabía qué hacer. Y ahora tengo ¿Nosotros? que hincharme y Sí, desinflarme. yo también me pasaba lo mismo. Sinceramente le digo. Porque es una mujer Sana, sana, por eso resistió también, por eso resistió. Así que bueno, yo quiero hablar con el doctor este, porque está mintiendo, está mintiendo. No me va nadie, ¿verdad? No. Queremos saber qué pasó, qué fue lo que pasó. ¿Por qué no actuaron? Yo lo que le puedo, a ver, señora, yo lo que le puedo decir es lo que sé de terapia intensiva, sí. Lo que sé de lo que me dice el cirujano. Claro. Yo no tuve ningún problema. Seguro, seguro. Y no le puedo decir algo más porque le voy a mentir. Entonces, yo no le voy a mentir a usted. Por supuesto que usted va a amparar a sus médicos, más vale. No es amparar. O decir, yo no estuve, como diciendo, no me hago responsable. No. Es distinto, lo que usted está pensando es distinto a lo que yo estoy diciendo. Usted está diciendo algo que yo no dije, señora. No, yo lo creo. Yo lo estoy creyendo, por eso. ¿Está diciendo algo? Yo estoy para decir, usted me pidió de qué falleció. Está bien, sí. Yo le estoy diciendo de qué falleció. Sí, sí. Pero ¿y la atención? ¿Usted no está al tanto de la atención? Mire, cada médico es responsable de lo que hace. Se supone, se supone. Entonces, usted me está diciendo que... No, ya sé, usted es el director, yo tendría que hablar con la persona que está a cargo. Yo vengo a hablar con ustedes. Sí, y le agradezco de todo corazón. Yo vengo a hablar con ustedes, viendo su dolor, viendo a los médicos lo que a mí me están comentando, yendo a la historia clínica, ¿sí? Cada médico tiene su, digamos, cada galeno es responsable de sus hechos y de seguro, sus actos. Seguro. ¿Sí? Yo soy responsable de ir a ver ahora al paciente que le produjo su marcapaso. Uh-huh. ¿Sí? Y hablar con la familia. Uh-huh. Y dejar pautas de lado. Exactamente. ¿Sí? Yo soy responsable. No operé a la paciente. Después, lo que usted me está contando, yo la estoy escuchando. No es que digo, no. Es que está bien. Yo, señora, sé. Estoy diciendo, a ver, la paciente entra a terapia, pasó esto. Está bien. De esto. Ahora, está bien. Ustedes vieron otra situación, ¿cierto? Sí, vivimos otra situación. Bien, esa parte que yo no la sé, sí. que yo no la viví, que me lo está comentando usted, sí. Bueno, esa parte del medio, hablo que la hablé con quien corresponde. Sí, por supuesto. Yo no le voy a mentir, mi vida. Está bien. Yo no le voy a mentir. Bueno, ahora lo que yo le pido es la epicrisis. Sí, mi amor, está bien. En el cuarto piso, cuando yo ahora entregue la carpeta, le van a dar todo. Listo. Yo no me digo a nada. Listo, ¿no? Pero está bien. No crees que yo no me hago nada. Pero está bien. No, está bien. Diciendo. No. Soy muy responsable. Pero no puedo decir algo que no lo vi, que no estuve. Bueno. Yo le estoy diciendo lo que me dijo Diógenes, porque yo estoy en terapia intensiva. Sí, sí. Y en terapia intensiva él me contó todo, y después hizo todos los lujos de detalles, que usted ya lo sabe, pero después... Ah, otra cosa. Dígame... supuestamente acá la señora, esta supervisora, me dice que médico en sala hay todo el día. ¿Eso es verdad? Médico en sala hay. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Porque nunca la fueron a verla. Entonces, aparte, digamos, acá está como que el doctor la fue a ver. No, en ningún momento, doctor. ¿En la noche, cuando estabas vos? Claro, Diógenes, sí. El día de la operación nunca jamás. Nunca jamás, con el dolor que tenía su paciente de él. Antes de hablar con sí, sí. ¿Y sabe usted en qué horario lo puedo...? Ahora preguntamos. Bueno, se hace... Y también de la epicrisis, por favor. Estoy muy honorable en esto. Está bien. Bueno, malo... Yo acá vengo a escuchar a la familia contemplada. Le agradezco. Perdone la pérdida. Le agradezco, pero... que no sea soberbio, porque la chica, esta supervisora, fue soberbia. Yo respeto la vida, la muerte, la familia, yo los escucho. No, lo que bien. Sí, no voy a decir algo que no vi, que no sé, porque sabe lo que pasa. Son millones de pacientes y cada galeno tiene su responsabilidad. Está bien. Es como que yo, por ejemplo, ahora al ginecólogo le quiera decir, anda a verme al marcapaso. No, voy yo a ver el marcapaso. Mañana voy a mandar con terapista a ver el marcapaso. Inclusive más. ¿Entiendes, mi amor? Pero sí, yo lo entiendo. Mi cuñada lo ve. Lo que usted me está contando, yo no le puedo responder porque no estuve, está no bien. Lo sé. Bueno. Digamos, pero es la verdad. Médico. Ah, pero para eso si no, ¿sabe qué? Ni estuviéramos acá, porque la verdad es que no tenemos ni ganas de hablar. Señora, yo la entiendo, la respeto, pero yo le estoy comentando lo que averigüé del cirujano, lo que averigüé de Diógenes, lo que pasó en la emergencia, o sea, quiere saber cómo la encontró, qué pasó. Claro. Y le refiero lo que yo sé de los médicos que hablé. Pero se esperó mucho, ¿se entiende? Se esperó mucho. Es decir, ahora se esperó usted queda hasta el lo doctor último. Reinaldi, no, sí. No, no hay inconveniente. Bueno, vamos cuando está. Que, gracias a Dios nosotros pacíficamente. Exacto, nosotros, que no somos. Si hubiese sido otra persona, nosotros pacíficamente. Le hacen escrache, le hacen de todo, porque la verdad que son gente. No, pero yo, mire, señora, primero, con todo el dolor. Me pongo en su lugar, sí. Me pongo en su lugar. No espera que yo no estoy en su lugar, sí. Porque también tengo mamá, tengo papá, ¿sí? Sí, yo no es que no estoy en su lugar. Vinieron, querían hablar conmigo, yo acá estoy, acá me presento, las escucho. Lástima que no nos tocó un médico que es responsable, que después de la operación, seguir. Yo mi vida las escucho, lamentable. Les vengo a hablar, les vengo a decir lo que yo sé de los médicos que hablé, bueno. Porque son los médicos de mi referencia. No, claro, que nos diga la cara que él vino a verla, que nos diga, porque en ningún momento nosotros dejamos a mi suegra y sabemos perfectamente quién estuvo y quién no. Claro. Y lo que él dice ahí es mentira. No, yo acá estoy leyendo, usted me preguntó, estoy leyendo. ¿Qué es lo que dice él? Después estuvo el doctor Jaime, el 9 del 5 del 23, a la tarde creo. No. ¿Sí? No. ¿Que es el coordinador también? No, para nada. Pues es que nadie esté, señor. No, no estuvieron, le puedo asegurar que no. Eso es lo que lleva la historia, ¿sí? Sí. ¿Y pero qué es lo que dicen? Por ejemplo, Rinaldi, ¿qué dice? Bueno, ¿cuándo se operó? Ella se operó el 8. Bueno, él evolucionó el día 8. El 8 estuvo. Bueno, a la mañana, no, cuando terminó. No, que está estable en piso el 8, ahora que la habrá pasado de quirófano. Claro. Después. Claro, yo estoy leyendo que tuvo el 8, pero debe ser post-quirófano, señora. Claro. Que le informan a ustedes los sí. riesgos. Eso es lo que eso dice. Fue lo último que le ¿los dije. Riesgos? Los riesgos que puede tener la paciente. ¿Sí? No, en ningún momento. No, dijo que salió todo bien. Por eso. Y que se encontraron con un panorama mucho porque menor a lo que... Estas evoluciones de él deben ser post-quirófano. Después el 9 la ve el doctor Núñez. No, jamás. Jaime. Jamás. Jamás. Todos los días viene Jaime. No. Le puedo asegurar que hable no. con él. Yo quisiera saber lo que dice él. Y que hable con él. Bueno, Jaime, ¿qué? Núñez. Núñez. El día 9 la vio. ¿A qué hora? ¿No dice el horario? No, no pone el horario. No, señor, no. Jamás. Bueno, si la vio es porque la vio. Núñez, sí. No. No, es que le estamos diciendo que no, por eso es que estamos acá. Porque nadie la atendió. Señora, yo le estoy mostrando quiénes la vieron. Bueno, puede dibujar. Más vale. El 9 del 5. El 9 que es el martes. Sí, pero el día que falleció. Bueno, claro. Se llama Núñez y no. Es un programa que está todos los días. No. ¿Sí? En ningún momento. Yo le estoy mostrando las cosas. Está bien. Mire, está bien. Yo le estoy mostrando. Está bien. Sí. Eso a los está colegas. Sí, señora, porque yo no tengo nada. ¿Es esto lo que nos van a dar después? Usted está pidiendo. Y después, después pasó a terapia intensiva. Esta es la letra de Tarque Diógenes, que me habló, que hablé con él. Todo lo que me cuenta Diógenes es lo mismo que usted me está contando. No, la verdad que Diógenes dentro de todo ¿sí? estuvo. Pero, ¿es no, que la... el que lo, la orden que dio el día, esa noche, no sirvió. Yo se lo dije, lo que usted hizo no sirvió de nada, porque siguió igual. Y recién a las 4 de la tarde él fue a verla. Yo, la verdad, le estoy mostrando todo, no tengo nada que ocultar. ¿Está bien? Y vengo a ayudarlas en su peligro, señora. Todo, con toda. Bueno, pero yo le vuelvo a preguntar: ¿sí? ¿Es esto lo que nos va a dar? Esto va al cuarto sí. piso. Usted pide la epigrisa y le van a hacer fotocopia de la epigrisa. Ah, de todo. Yo voy al cuarto piso listo. Y usted pide lo que corresponde. Listo, yo ¿sí? lo que quiero ver lo que dice Rinaldi y lo que dice Jaime. Bueno, señora, porque la verdad que no. Yo en mi vida le estoy mostrando sí, todo. Está bien, está muy bien. Lo que quiero que entiendan es que sí, no, a su, está a bien. Su pérdida de mi parte, sí. ¿sí? les estoy mostrando sí, la historia, está bien. La traje conmigo, no tengo nada que ocultar. Está bien. Y les estoy diciendo lo que me dicen bueno. quienes las atendieron sí. y quién la atendió en terapia intensiva. Está bien. Ahora, la otra parte que usted vio, yo no estoy diciendo ni sí ni no, los escucho, los retuve, ¿sí? Y aquel médico que estuvieron, ¿sí? Entonces. Yo le puedo decir que no. Bueno, pero tiene, puede hablar con cada uno. Claro, por sí, supuesto que quiero hablar. Habló conmigo, sí. yo Estoy diciendo, en sí. terapia, según el doctor Diógenes, todo lo que hizo y la encontró con un shock cardiogénico. Pero no. Uh-huh. Ahora, después, hay otros colegas que intervinieron en ese tiempo. Sí. ¿Sí? No, no, no, no, decir, no pasó. Eso no pasó, la todo verdad. Lo que ustedes... Sí, no, ya sé. Pero bueno, usted así como nos dice, claro. nosotros le decimos nuestra verdad. Claro, pero a ver, usted me dice, ¿qué pasó en terapia? Pasó esto. No, en terapia, ya estaba, ya estaba. En terapia, inclusive, le digo más, me pareció tan raro que me dejara pasar cuando estaba en paro. No, eso, nosotros tenemos... No, me pareció raro, muy raro. Porque nosotros, yo en terapia intensiva con los terapistas, con una manera de estar críticamente, dejo pasar, vea, para ver lo que hacemos. Bueno. Con todos. Así está. Me manejo yo en terapia intensiva. Está bien, está muy bien. Yo dejo pasar a la familia en un momento diciendo que está... Está. Nosotros tenemos este protocolo de la terapia intensiva. Listo. Por eso, de terapia intensiva le puedo informar todo. Claro. Para después, no hay nada. Hay Jaime que pasó, que pasa todos los días. Bueno, lo puede encontrar, puede hablar con él. Hay nadie también. ¿Él está ahora en piso, Jaime? Mire, a la tarde viene. A la tarde. El día 29. Ajá. ¿Sí? Bueno. Y a Reinaldi pregunto lo de bueno, ahora voy para arriba entonces. Yo mire, tengo que usar esto arriba, tengo que usar a terapia. Está bien, está bien. Pero lo mío era venir a hablar con sí, ustedes. Yo le agradezco infinitamente. Sí. Mostrarles. Está bien. Y bueno, yo lamento mucho lo que usted dice. Yo no es que no le creo, señora. Yo quiero que entienda esto. No. Yo no vengo a creerle o no creerle. Y yo, lo que yo le digo más. Sí, después no sé otras situaciones. ¿Sabe, y aparte, ¿sabe, bueno, hay médicos, ¿sabe ¿sí? quién puede corroborar lo que pasamos esa noche? Los enfermeros, porque ellos mismos, ella sabe lo que decía, los chicos ya no saben qué hacer. Y era la verdad, no sabían qué hacer. Porque no pueden hacer ellos algo que un médico no le autorice. Cuando yo le pedí, por favor, ¿le podés preguntar? Porque el enfermero bajó con la carpeta, a supuestamente digo yo, debe ser Diógenes, porque no había otro médico. Le digo, ¿le podés preguntar si se le puede hacer una enema? Porque ella estaba sed, y no tomó nada, no, a eso también, no cenó nada. Y bueno, me dice, bueno, cuando vuelve, se mete otra vez a enfermería, no sé, la carpeta la puso de vuelta ahí, y una chica le dijo, ¿por qué no vas? Y qué sé yo, para mí era esa sensación. Vuelve a tomar la carpeta, cuando va hacia el ascensor le digo, ¿y pudiste hablar con el doctor, con alguien? Me dice, sí, pero no, ¿cómo se dice? La enema no la puede hacer él porque tiene que dársela al que la sigue. Y ahora voy a hablar con él. Y se iba en el ascensor otra vez. Pero nada, nada de nada. Lo único que Diógenes prescribió en ese momento, el calmante diclofenac, le dijo una medida, sinceramente pudo dormir una hora, después ya no. Y lo dijo el enfermero cuando dio el parte a la otra enfermera a la mañana, que yo ya me iba, me olvido este bolso, vuelvo y escucho que le dice, pudo dormir una hora. El enfermero le dijo el parte a la enfermera que entraba y estaba presente ella. Así que... Yo esto lo dejo en el cuarto. Sí. Y bueno, a ver cuándo. Yo quiero creer que me den la parte donde escribe Rinaldi. Y lo... hoy. Claro. Yo lo voy a llevar al cuarto y voy a seguir con lo mío. Sí. Pero usted le dice, por favor, sí, usted. Señora, listo. No listo. Listo. Yo le voy a decir. Bueno. Digamos, bueno. Te vuelvo a repetir. Sí. Yo no tengo que ocultar nada. Está bien. ¿Se entiende? No es ahora, que por ahí administración toma sus decisiones. Ellos. Después, ¿cómo es? Lo más, bueno, preguntemos cuándo, porque los doctores vienen a operar y se van. Sí, sí, sí, sí, está bien. Si algún día tienen consultores. Sí, yo no hay problema. El día que me diga venga a ver al doctor, yo vengo y quiero hablar. Quiero hablar. Sí, cómo no, señora. ¿Mm? Yo bueno. Vuelvo a repetir, lo que necesiten de mí está bien. A su disposición. Está bien. Muchísimas gracias. Con todo el mundo. Bueno, lo agradezco.